FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en recorte informativo. Pasaron 14 minutos de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559, 15-61-54-0359 para que se comuniquen con nosotros. Estaba viendo algunos titulares y en el día de ayer pude escuchar parte del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también vale aclarar, hace mucho tiempo no iba a Córdoba, donde allí gobierna Juan Schiaretti. En este momento un poco más distanciado del gobierno, sobre todo después del conflicto con el campo, con la mesa de enlace, llámelo como quiera, con las entidades agrarias. Importante que esta reunión, pero sobre todo es más importante y creo una definición muy importante. Y aquí marca hacia dónde va el gobierno o hacia dónde pretende ir en materia de construcción o en materia de negar parte de la realidad. Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refiere al, implícitamente, claro está, al conflicto en Kraft o en la ex Terra UCI, el conflicto con los trabajadores, y esto de que se estaba hablando mucho en estas últimas semanas, lo que les decía ayer un poco también en la editorial, las distintas presiones que hay desde los de siempre, ¿no? Una clase media que termina siendo muy ombliguista y se queja de los cortes de ruta y de las autopistas y que es solidaria a veces y a veces no, como en este caso que no entiende que hay 160 familias que se quedaron sin trabajo. O quizá lo entiende, pero igual prefiere repudiar un corte de ruta a una autopista. Los empresarios que dicen hay que ponerle fin a esta conflictividad social. Sectores cercanos al gobierno que opinan lo mismo. Una CGT con Moyano a la cabeza que ya le habrá dicho a Néstor Kirchner, vos no digas nada y no digas nada y tampoco intervengas en el conflicto de Terra UCI, porque así lo han hecho. Ahora se sumó Cristina Fernández de Kirchner y es la máxima autoridad. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner? Básicamente que es negar un poco lo que ocurre en Kraft y apelar a que se debe terminar con... Vamos a leer las palabras textuales porque es muy importante. Dijo, tenemos que terminar de promover la organización para impedir el ejercicio de los derechos de los otros. Tenemos que organizarnos para ejercer nuestros propios derechos, que nunca pueden pasar por impedir que otro circule, trabaje o estudie, porque hace a la libertad. Bueno, es evidente que la presidenta no desconoce lo otro, pero aquí marca una posición, aquí marca hacia qué intereses defiende. Es claramente el mensaje que tomó los empresarios, la UIA, sobre todo la Unión Industrial Argentina, terminemos con los cortes. El mensaje que promueve parte de la clase media también. Y esto es una crítica constructiva quizás, de no ser tan ombliguistas, ¿no? Y de no mirar simplemente cuando nuestros intereses están afectados, sino cuando hay intereses de otros, de otras personas, de otros seres humanos que también están siendo afectados en este momento. Y aquí cuando Cristina Fernández de Kirchner dice que se debe terminar con la organización para impedir el ejercicio de los derechos de los otros. Yo le pregunto a la presidenta que si puede responder, ¿dónde están los derechos de ellos, de los trabajadores? ¿Quién defiende los derechos de ellos? Si no se organizan en unidad y si no apelan a estos cortes, que lo vuelvo a reiterar, nadie quiere estar cortando una ruta o una autopista. Es una consecuencia el corte. La causa nadie la atacó cuando había que atacarla. El gobierno no le exigió a la empresa en su momento, norteamericana, vale repetir, que defienda los intereses de los trabajadores y no los intereses empresariales. Son 157 trabajadores despedidos. ¿Dónde están los derechos de ellos? ¿Terminan cuando cortan una ruta y luego el gobierno dice intervenir? ¿Empiezan cuando ellos deciden organizarse? ¿Empieza cuando ellos entienden lo que es la libertad sindical y entienden lo que es organizarse y creen un sindicato aun cuando los ha traicionado? Les ha negado la posibilidad de interferir en este conflicto. El sindicato, estoy hablando, claro está. Por eso es importante que uno pueda hacer una lectura mayor de lo que ha expresado la presidenta, porque no es un dato menor. Kirchner también lo ha hecho en el mismo sentido, al igual que Aníbal Fernández. Las grandes transnacionales opinan lo mismo. La CGT opina lo mismo, los grupos de ultraizquierda que se movilizan. Y creo que esto no es directamente un conflicto de los grupos de ultraizquierda. Esto es trabajadores organizados en distintos lugares, en distintas organizaciones sociales, partidos políticos, que deciden tomar una posición, quizás la que hoy el gobierno la tiene indefinida. El gobierno sabe dónde está parado, pero a veces desde su discurso plantea dos opciones que confunden, que se contradicen a sí mismas. Pero cuando esbozan estos tipos de mensajes, queda claro hacia dónde va. Esto es Recorte Informativo, pasaron 21 minutos de las 9 de la mañana. Comenzamos. Buen día para todos. Arriba siempre oscurece, se te secan los labios y todo, todo te lo ofrecen. Da vergüenza ajena ver la metamorfosis del pibe de barrio que ahora sale en el diario y busca ser rocker. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. 26 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana, una temperatura agradable, ¿sí? No hace mucho frío tampoco, ni, bueno, demasiado calor. Pero bueno, aparentemente está por caer algunas gotas, ¿sí? No va a llover. Diego Dicut me dice que no, y está en la operación técnica. Victoria Espinosa ya en la producción, también ha preparado algunas notas para compartir en la mañana de hoy. Va a llover, dice Vicky. Diego dice que no. Vicky sí. Llame usted al 15-61-54-0359. Todos somos expertos en meteorología, así que usted también denos su opinión. ¿Llueve o no llueve? 466-6559, la otra vía de comunicación, o si no al mail recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Estas son nuestras vías de comunicación. También pueden ingresar al blog fmmoreno.blogspot.com. Bueno, tenemos varias cosas para compartir en la mañana de hoy con usted, como todos los días que está de ese lado. Primero, un poco actualizar información acerca de lo que está ocurriendo en la calle Bouchard 34 con estas anotaciones que se están realizando, inscripciones de aquellas personas que están buscando empleo, que en este momento están desocupadas y que pueden en un futuro más lejano que cercano quedar anotadas para el plan de cooperativas. Pero sobre todo estamos recibiendo muchas denuncias de vecinos que llaman de muchos barrios diciendo que esto se está manejando clientelarmente, los punteros políticos están cobrando para hacer los trámites, se está también viendo la posibilidad de que se pueda descentralizar un poco los programas, pero hasta el momento la municipalidad será la que tenga todo el dinero y esto lo destina a cada cooperativa. Se están creando muchas cooperativas de último momento, ¿sí? ¿Qué historia tienen? ¿Qué posibilidad de ofrecer un mejor servicio tienen si se van creando ahora, con el paso de los días, para la posibilidad de anotar a 60 miembros? Como lo permite cada cooperativa, según este plan que lanzó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dijo, las cooperativas son para la organización, dijo. Y ayer dijo, tratemos de no organizarnos para no impedir el derecho de los otros. ¿Sí? Bueno, aquí está una de las contradicciones. Me acordé, me olvidé de decirlo en la editorial, pero cierto que había dicho, cuando lanzó este plan de cooperativas, dijo, las cooperativas promueven la organización, otra forma de trabajar. Bueno, los trabajadores de Kraft quieren otra forma de trabajar y se están organizando. Esta vez Cristina lo impidió. O por lo menos dijo, no se organicen más. Basta de cortes. Dejemos que otros vayan a estudiar y no me corten las autopistas. Porque los empresarios se están quejando. Se creó... Esto es lo que vamos a trabajar un poco hoy en la mañana de Recorte Informativo. Relacionado con las cooperativas está la palabra importante de un concejal del Frente Justicialista para la Victoria, perdón. Además, ayer en la Catedral de Moreno, en el Salón Parroquial, se desarrolló una conferencia de prensa de trabajadoras sociales del Patronato de Liberados. Estuvo el abogado Néstor Mangieri y los familiares de un hombre que fue golpeado en Las Catonas. Usted recordará que lo cubrimos la información hace aproximadamente un mes, cuando la policía ingresó a uno de los departamentos buscando a un menor que estaría involucrado en hechos ilícitos. Aparentemente una persona quiso defender su casa porque ingresaron directamente. Bueno, la policía lo golpeó salvajemente. Ayer pudimos ver algunas imágenes, unas fotografías que expusieron los organismos de derechos humanos que participaron de esta conferencia de prensa, de cómo quedó el rostro, las manos, las piernas de esta persona que fue golpeada brutalmente por un grupo de policías de la Comisaría Octava de Las Catonas. Más información tiene Néstor Mangieri, que es el abogado que está entendiendo la causa, que está investigando lo que ocurrió. Y sobre todo es importante escuchar la palabra de la familia y de Gabriela López, que es una trabajadora del Patronato de Liberados, porque saben mucho y conocen otros casos. Catonas es un lugar donde te ven en la calle, seas quien sea, y la policía te lleva, ¿sí? Esto de el rostro, bueno, aquí es lo fundamental. Claro, exactamente. Gendarmes también, me dice. Digo, sí, en la entrada del complejo de Las Catonas hay aproximadamente 25 o 30 gendarmes que te revisan. Bueno, es como si fuera una ciudad apartada de Moreno y donde se concentra toda la delincuencia, los narcotraficantes, todo está en Las Catonas, ¿no? Y no es así, porque lo conocemos. Porque conocemos el complejo, conocemos a personas que viven allí. Y en último caso, está la inseguridad que hay en cualquier otro barrio, ¿sí? No es nada más alejado de lo que puede pasar enfrente de Catonas, en Moreno Sur, en La Reja o en Paso del Rey. Estos serán algunos de los temas que trabajaremos en la mañana de hoy. Nuestra compañera Cintia no estaba al lado mío hoy porque hay un posible desalojo en el barrio Jardines, así que en cualquier momento tendremos una comunicación telefónica con Cintia para ampliarnos un poco más desde el móvil lo que está ocurriendo en el barrio Jardines. Posibilidad de desalojo en un conflicto que ya lleva años, de unos vecinos que fueron estafados con sus terrenos. La municipalidad otra vez está accionando para que liberen estos lugares, una zona bastante grande de Jardines, pero hay una serie de irregularidades en cuanto a la compra de terrenos y aquí están involucradas inmobiliarias. Y los afectados son los vecinos que compraron los terrenos legalmente. Son algunos de los temas a trabajar. Vamos al panorama, ¿sí? 9:33. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú, otra condena para Fujimori. El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue sentenciado a 6 años de prisión por casos de corrupción durante su gobierno. El tribunal encontró al ex mandatario culpable de interceptación telefónica, pago a congresistas y compra de la línea editorial de medios de comunicación. Así se anunciaba en la justicia. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley aparecen descritas en la parte introductoria de la presente sentencia, como autor en concurso real de la Comisión de los Delitos contra la Administración Pública, peculado doloso en agravio del Estado, contra la Administración Pública, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico en agravio del Estado y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica. Además, la sentencia establece que Fujimori sustrajo dinero de la hacienda pública con el objetivo de reelegirse en el poder y controlar la vida política. En abril de este año, la Corte Suprema de Justicia también lo condenó a 25 años de prisión por su responsabilidad en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos durante su gestión. Nacionales. Palabra de la Iglesia. El cardenal Jorge Bergoglio insistió en su habitual reclamo contra el gobierno nacional y pidió frenar la fuga de capitales hacia el exterior para poder saldar la deuda social interna, a la que juzgó como inmoral, injusta e ilegítima. En tanto, el rabino Sergio Bergman hizo una exhortación al compromiso cívico al cuestionar duramente la política y alianzas internacionales de matrimonio Kirchner. Por otra parte, Bergoglio advirtió: no podemos acostumbrarnos a vivir con excluidos y sin equidad social, y criticó la primacía de la lógica mercantilista que no permite valorar el serio daño que la transferencia de capitales al extranjero ocasiona en las condiciones económicas y la estabilidad política de la Argentina. Provinciales. Chaco echó a su mujer. El gobernador Jorge Capitanich decidió echar a su esposa, Sandra Mendoza, luego de que ella encabezara incidentes cerca de la Casa de Gobierno, producido por efectivos policiales en el desalojo de un acampe de agrupaciones sociales. De este modo, Capitanich dejó sin efecto los decretos por los que se designaba a la diputada nacional electa como personal de gabinete en el Ministerio de Salud Pública. Los incidentes comenzaron ayer, pasadas las 14 horas, cuando un fuerte operativo policial avanzó sobre un grupo de manifestantes que había realizado cortes en varias calles céntricas y se negaban a retirarse de la Plaza 25 de Mayo. Cuando los manifestantes se desconcentraban por la avenida Sarmiento, la ex ministra de Salud apareció e increpó a los efectivos policiales, a quienes calificó de represores. Luego fue echada. Locales. Último día. En un contexto de creciente desempleo y precarización laboral, ayer fue el último día de inscripción para el Plan Nacional de Cooperativas y para ser auxiliares, es decir, porteros en los colegios de Moreno. Recorte Informativo dialogó con quienes realizaban la tramitación para ser incluidos en el Plan Nacional de Cooperativas, en donde Raquel González mencionó la incertidumbre hacia la implementación del programa. Nos mandaron del barrio a ver, a preguntar si estaban anotando, porque decían que allá lo del barrio iban a anotar acá. Bueno, por esa razón venimos a preguntar. ¿Ustedes dónde son? Del barrio Yelem. ¿Se están cobrando alguna? No, yo cobro el plan familia, pero tengo tres nenes, a mí no me alcanza. Y yo quería preguntar si me podía anotar. Aparte tengo uno discapacitado, que presenté los papeles, todavía no me sale. ¿Y qué hago yo? No me alcanza. Pero voy a preguntar si me puedo anotar. Claro, dice. Sí. ¿Tenés, trabajás? No. ¿Tu marido tampoco? No, él trabaja, pero ¿qué gana? Semanal 150 pesos, yo no vivo con eso. Sí. Y bueno, eso venía a preguntar. A su vez, el Consejo Escolar de Moreno inscribía para ser portero en los colegios. Allí Norma Beatriz Flores opinó que puede conseguir empleo según la suerte y la edad. Todos los años venimos acá y presentamos los papeles para ver si nos toman en portería. Y bueno, en eso estamos. O sea, ¿hace cuántos años que venís acá? Yo llevo hace 2 años, el año pasado y este. ¿Y después se enteran de los actos públicos? ¿Cuándo? Claro, después cuando se inician las clases se hacen los actos públicos. ¿Te parece que tenés posibilidad de entrar este año? Y bueno, depende de suerte, si te llega a suerte. Depende del porcentaje. ¿De qué vos tenés? Depende de la edad que tienes. Claro. A veces salís rechazado porque ya no tenés edad, ya no te toman. En cambio, los chicos, bueno, también depende de suerte que tienes, el sorteo, también debe ser eso. Es la hora 9:39, 13 grados la temperatura en Moreno, la humedad es del 72%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno.

balas hay a montones, pero ¿quién se va primero? Es que sea tumba, yo no entro, yo estoy en medio del juego aún. Mira mi puño bien cerrado como golpea, pum pum. Mi corazón dice fuerte, no te dejes atemorizar por ese ultimátum de Babilonia. No te dejes acorralar por su ponzuña. Buena. Y ni siquiera es el caso, solo un mal paso, uno más de esta civilización que se cae a pedazos. Y es una tristeza ver cómo la belleza de la vida rápidamente se transforma en maleza. A ver quién la atraviesa, por eso mi madre reza para que este cuerpo... Continuamos en Recorte Informativo, casi 45 minutos de las 10 de la mañana. Les decía que nuestra compañera Cintia Medina y Rubén Bustamante están en el barrio Jardines. Allí hay posibilidad de un desalojo. Vamos a la presentación del móvil y ya hablamos con ellos. La Reja, Cuartel Quinto, Moreno Centro, Pasos del Rey, Trujillo. En los cuatro puntos cardinales está la información. Recorte informativo en el barrio. Móvil, móvil en Recorte Informativo. Rubén Bustamante, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, ¿dónde te encontrás? Joaquín B. González, en el barrio Jardines. Las historias tienen una continuidad, a pesar de aquella conjunción de voluntades de los vecinos cuando denunciaron hace 2 años atrás, cuando hacíamos Recorte Informativo, lo que sucedía con el funcionamiento del juzgado de paz, que complicidad con un hombre apellido Yerachar, trabajaron denodadamente para arrebatarle la conquista, el trabajo y la consolidación de sueños, y me estoy refiriendo a la casa y a la búsqueda que tienen tantas familias de materializar lo que es un derecho fundamental y básico. Hoy, muy temprano, nos llegó la noticia de que se estaba produciendo o se iba produciendo desalojo aquí en Democracia y Joaquín B. González, justo en la esquina de la intersección de estas calles. A las 7:40 comenzó el procedimiento, intervinieron 12 efectivos policiales con escudos que se están retirando precisamente en este momento, 2 móviles con orden del juez Radizani, se desalojaron a 2 familias que, aduciendo por supuesto el juez Radizani y la intervención del oficial correspondiente, había que desalojarlos por una deuda aproximadamente de 24.000 pesos que reclamaba esta persona Yerachar. Yerachar está muy mal calificado aquí en la zona. Es una persona que es definida como un gran estafador y que tiene ciertos rasgos y vinculaciones con el doctor Radizani. Recordemos los casos emblemáticos que nosotros fuimos trabajando en su tiempo. Así es. Y yo quería, bueno, porque está aquí, nosotros la conocemos como Piru, y vamos a dejarla así, con ese título, porque ella fue una de las primeras damnificadas y que resistió aquel desalojo cuando nosotros lo cubrimos en su momento. Y quería compartir con vos, la tenemos aquí cerca, y hacerle tan solo una pregunta a ella de quién es Yerachar, para recordar a la audiencia y para que nosotros tengamos en cuenta de qué trata esto, que comenzó aquí en el día de hoy y que el temor de muchas familias que se extienda hacia otras personas que están en igualdad de situación, reclamando Yerachar una deuda que es inexistente porque es un estafador, pero reconocido como tal el derecho de Yerachar por el juzgado de paz de Radizani. Si te parece, le escuchamos, y esta es la pregunta que le hacemos a Piru para que nos pueda decir a todos quién es Yerachar, ¿sí? Muy bien, Rubén, le escuchamos. Piru, así te conocemos. ¿Quién es Yerachar? ¿Quién es el hombre que hoy aparecía, por lo menos en la notificación que pude leer, que amablemente me lo permitió el oficial designado por Radizani, en esta ejecución de desalojo de 2 familias que recién hablaba con una de las mujeres, una joven mujer, tiene un hijo y no sabe dónde ir? Bueno, mirá, tendríamos muchas maneras de calificarlo. Podría ser un usurero, prestamista con pidiendo intereses y además, pero fundamentalmente es alguien a quien desgraciadamente están parando la justicia, dejando de lado y olvidando los derechos que tenemos los ciudadanos, como protección de la vivienda única, familias enfermas y todo lo demás. A causa de este señor hay 50 familias que están involucradas en el mismo problema. Tiene una manera de operar bastante delictiva, digamos, porque si ya que él conoce las leyes, entonces tiene conocimiento, valga la redundancia, de lo que está haciendo, cómo trabaja para poderle estropear a las personas de su vivienda, porque inclusive trabaja con la mayoría de las personas que tienen viviendas con leyes protegidas, como la tierra y los fideicomisos, tiene familias y todas esas cosas. Acá no hay que valga ninguna ley, solamente está la ley del doctor Radrizani para proteger a su prestamista preferido. Pirú. Sí. Hola, ¿cómo estás? Rodrigo Pagala te saluda. Hola, Rodrigo. Bueno, ya hemos escuchado tus testimonios en varias oportunidades porque es un conflicto que viene de hace mucho tiempo. El oficial de justicia hoy, ¿qué les dijo a ustedes? Mira, sé que llegó a las 7:30, algo así, a la mañana. Después me notificaron a mí un poquito más tarde, cuando la gente más o menos reaccionó, porque estaban durmiendo con los chicos, las mujeres solas, el señor enfermo en la cama. Bueno, que tenían que desalojar la casa porque hacía 2 años que ya estaba rematada. No sé cómo hicieron para rematarla, porque no se puede rematar una vivienda protegida por ley especial. No sé cómo hace el doctor Radrizani para revertir esa ley, pero sí le dijeron que tenían que desalojar la casa y bueno, la familia se... Primero puso resistencia, que no podía porque tenía los chicos, no tenían dónde ir, lo tomaban de sorpresa, estaba sola, y le dijo que no importa. Inclusive los policías cargaron las cosas en un camión, no sé dónde las llevaron, al abuelo tampoco no sé dónde lo pusieron, dónde lo llevaron, porque dijo, bueno, si está enfermo llevamos una ambulancia, pero tienen que salir, vamos, vamos, vamos, en 10 minutos tienen que desalojar. Esa fue la manera con que... Bien, y en tu caso, Piru, ¿también está en riesgo o la posibilidad de que desalojen a tu familia donde estás viviendo vos? Mira, dada la situación, como están manejando todo esto, te puedo decir que no sé, no tengo idea, pero no sé cómo lo irán a manejar ellos. El caso mío es diferente a esta familia porque yo no contraje la deuda. Esta familia sí, pero nunca le permitieron llegar a un acuerdo, nunca, nada, ¿viste? Así que no fue escuchado, el juez no nos recibe, hace mucho tiempo que no nos recibe, así que no podemos hablar con ellos porque... Y esta persona, Yerachar, nunca más apareció por el barrio, ¿verdad? Sí, mira, no, de hecho yo no lo conozco. Porque al no haber contraído ya la deuda no lo conozco. Lo que algunas personas dicen que sí, que lo han visto, ¿viste? Yo te digo que llegué hasta a pensar que sería algún seudónimo de Agüero Rodrizani, porque este señor nunca aparece, no aparece en ningún lado. Muy bien. Bueno, Piru, muchas gracias por tu testimonio nuevamente. A vos, muchas gracias. Gracias. Hola, Rodrigo. Sí, Rubén. Bueno, hay... Eso es lo que describía, pero claro. Es notable que todavía no existe una intervención concreta ni del Consejo Deliberante en función de las declaraciones que se hacen a menudo sobre el respeto a la vivienda, sobre el reconocimiento de la ley y algunos cuestionamientos que han salido del mismo presidente del Consejo Deliberante sobre el andar de Juan Radrizani. Acá estamos hablando de algo concreto, real, de familias que han sido desalojadas, un camión que llegó, se llevaron todas las pertenencias... Y no hay ningún tipo de articulación en la medida judicial con la permanencia en un lugar para Karina, que está aquí a mi lado, que voy a dejar en contacto con ella, que es la principal damnificada de este procedimiento. Para nosotros es irregular por todo lo que comentaba Piru y porque es algo extendido en el tiempo. Bueno, Karina, ¿qué sucedió esta mañana? ¿A qué hora llegan? ¿Te toma por sorpresa? ¿Vos sabías que la orden de desalojo estaba al caer? ¿Que se había ejecutado ya la deuda? ¿Cómo te toma esto vos? No, yo estaba en mi casa, estaba por llevar a mis nenas al colegio y golpean, eran como 20 policías con una orden de desalojo que nada, no nos habían avisado, no teníamos conocimiento a nada, supuestamente estaba todo en la nada y de repente vinieron. Yo tengo 4 chicos y ahora no tengo a dónde ir. Karina, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿De qué manera actuó la policía y el oficial de justicia? ¿Te amenazaron, te obligaron a irte aún sabiendo que no tenés otro lugar para irte, no? No tengo otro lugar y sí, así como prepoteándome de que sí, que teníamos que desalojar y que teníamos 10 minutos para sacar todas las cosas. Y yo le dije, tengo mi bebé, tengo mis nenas, no les importó nada. Empezamos a sacar todas las cosas y ellos se metieron, los policías, a ayudar a sacar las cosas, ayudar entre comillas, ¿no? Porque fue algo horrible para mí, para mis hijos, tengo mi suegro con cáncer. Y nada, que ellos ponían a disposición una ambulancia. Nada más, eso es lo que decían. Y ahora, Karina, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de ir al juzgado de paz, a la comisaría? ¿Sabés dónde están tus cosas que te llevaron de tu casa? No, yo mis cosas un vecino me las pasé para la casa de mi vecino de enfrente y no sabemos a dónde ir, no sabemos nada. Nada, estamos en la nada, ellos agarraron, ya se fueron, quedaron 2 policías acá custodiando la casa y nada, no nos dan una solución, nada. Es decir, antes tampoco te había llegado una orden de que próximamente iban a llegar a tu casa a desalojar tampoco. No mandaron ni una orden. Pero vos sabías de este conflicto que había en el juzgado de paz, de que pensaban, que te dijeron que tu casa estaba rematada ya. Sí, pero después no nos dijeron más nada. Y venir así de repente... Nos quedamos en la calle. Bueno, Karina, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, y fuerza, ¿no? Gracias. Rodrigo. Sí, Rubén, bueno, el testimonio de Karina es un ejemplo de lo que están viviendo allí en el barrio, ¿no? Lo que vos decías también, no hay articulación posible ante un desalojo tampoco para que puedan ubicar a la familia en otro lugar. También entendiendo todas las irregularidades que vos marcaste, que marcó Piru, que marcó Karina. Sí, es muy fuerte ver cómo, claro, Karina estuvo viviendo en este lugar, ahora tiene que observar el procedimiento policial de cerrar la puerta, que habrá ingresado tantas veces, la abrió tantas veces, ya no es el lugar en donde puede habitar. Pero acá está Zulema, que es familiar de Karina, porque si algo tiene que hacer la radio y el programa es alertar a otros vecinos sobre este procedimiento, porque hoy tomó casi desprevenida a esta familia, a quienes estaban ocupando esta vivienda. Ya no están aquí, trabajaron muy rápido, de manera muy veloz, pero yo te propongo que escuchemos a Zulema, porque ella tiene mucho para contar respecto a lo que es la toma de un préstamo en su momento, cómo Yeracha, de lo mismo que pasó con Piru, cómo Yeracha desaparece, no tenían dónde pagar, y después se presenta una acumulación de deuda que terminó siendo impagable, pero además, acumulación que termina ejecutando la justicia a favor de Yeracha y en contra de los vecinos que pierden su vivienda. Así que claro, Te dejo en contacto con Zulema, que va a explicar este caso puntual cómo se originó. Zulema, ¿qué sabes vos? La deuda, Yeracha pagaron, ¿y ahora? Hola, sí, buenas noches. Hola, Zulema. Sí, nosotros teníamos una deuda de un préstamo que había sacado mi mamá, pero estaba pagando. Y una vez fue a pagar y ya no existía más el prestamista, no estaba más, se había ido y no sabía a dónde ir. Y después de los años nos llegó con que nos remataban la casa por esa deuda. Fuimos a hablar con el juez, que nos citó. El juez nos dijo que teníamos que pagar 45.000 pesos, cuando nosotros en realidad debíamos nada más, que había quedado debiendo a mi mamá 5.000 pesos. Y el juez me dijo, si ustedes no pueden pagar, dice, vendan la casa, me dijo el señor juez. Padre Sani. Sí, con el señor abogado Agüera, que está ahí en ese momento. que vendiéramos la casa. Tengo mi papá que tiene cáncer, mi cuñada que es discapacitada, que tiene 5 chicos, y ahora quedaron en la calle, todo en la calle. Bien, por culpa del señor juez y el señor abogado, el señor Eráchares también, y a nosotros no avisaron nada. Desde Zulema, ¿desde qué momento es que desaparece Eráchares y ustedes no pueden seguir pagando el crédito? ¿Fue hace mucho tiempo ya? Sí, fue hace 10 años más o menos que desapareció. Y después, como a los 5 o 6 años, nos mandan... Empezaron las intimaciones de la justicia. Sí, así es, así es. Bueno, así y ¿vos sos familiar de Karina? Yo soy la hija del dueño de casa. La hija. Sí. Bien, sí. ¿Y ahora también saben qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? No, porque no tenemos dónde ir. Yo también tengo mi hija, mi nieta, todo, y no tenemos dónde ir. Estamos acá en la vereda porque nos sacaron y sacaron todo. Estamos acá. Muy bien, Zulema. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Rodrigo, Cintia te habla. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Tenemos acá la orden de desalojo firmada por Radrizani, Juan Radrizani. Sí. Bueno, a cargo de la carátula del expediente de Eirachar, Eduardo Teofilo, con Peña Ramona y otros, por un cobro ejecutivo. El expediente es el 47.396. Como para agregarle un poco más de información a esto, que evidentemente es una violación a los derechos humanos, porque ellos están en su vivienda, como bien lo explicaba Rubén anteriormente, Karina con sus hijos, y también una estafa. Así es. Bueno, Cintia, importante tener la orden de desalojo porque habría que ir a buscar también a Radrizani para que dé las explicaciones correspondientes, ¿no? Sí, acá las fuerzas policiales que estuvieron presentes, los que estuvieron a cargo, no quisieron dar testimonio al respecto. Se intentó que firmen la gente que vivía acá, que fue desalojada, que firmen un acta como que estaban de acuerdo con el desalojo, que se retiraron de forma pacífica. Las personas no quisieron firmar este papel, este acta, y tampoco vi una copia del mismo que va a estar en la estuvo a cargo también de la comisaría primera de Moreno. Muy bien, Cintia, bueno, gran trabajo desde allí y bueno, cualquier cosa nos volvemos a comunicar, ¿sí? Muy bien, ya enseguida estaremos por allí para tratar de seguir averiguando y ir directamente a la fuente junto con el juez Radrizani para ver qué es lo que sucede. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. Cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, Recorte Informativo. Información que necesitas. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. MacPato Fat Food. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. MacPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. MacPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras, suspensión de toque de queda. El gobierno de facto de Honduras suspendió ayer el toque de queda que ha mantenido varias horas diarias desde que el depuesto presidente Manuel Zelaya regresó al país. Una fuente de la presidencia confirmó, sin precisar las causas, que a partir de ayer no se aplicará el toque de queda, que en los últimos días fue de las 22 a las 5 de la mañana. Entre tanto, la Organización de Estados Americanos informó que la misión de altos funcionarios que prepara la visita de los cancilleres y del secretario general, José Miguel Insulza, arribará este viernes a la capital de Honduras. La finalidad de esta misión es preparar las condiciones para la visita a Honduras de una comitiva de ministros de Relaciones Exteriores y del secretario general, que presumiblemente se registraría la semana próxima. Nacionales. En contra de la organización, en su primera aparición pública después de la represión en las puertas de la fábrica Kraft, ex Terrabusi, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó ayer, sin nombrarlos, a los trabajadores que el viernes fueron atacados por la policía montada y que quedaron detenidos por reclamar la reincorporación de 157 compañeros. En un acto realizado en Embalse, Río Tercero, en Córdoba, la presidenta sentenció: «Tenemos que terminar de promover la organización para impedir el ejercicio de los derechos de los otros. Tenemos que organizarnos para ejercer nuestros propios derechos, que nunca pueden pasar por impedir que otro circule, trabaje o estudie». Porque hace a la libertad. Provinciales. Buenos Aires, se confirmó el fraude. El gobernador Daniel Scioli confirmó que la semana que viene renunciará a la banca obtenida en la Cámara de Diputados, al igual que el vicegobernador bonaerense, Alberto Balestrini, quien junto al mandatario presentarán sus respectivas dimisiones ante la justicia electoral. Durante su reciente visita a los Estados Unidos, Scioli había ratificado su decisión de no asumir y recordó que ya lo había aclarado al otro día de la elección y punto. Durante el anuncio de la decisión, Scioli señaló además

los demás. Escucha el corazón, ese es el cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna. Son así, yendo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como habla tierra, Continuamos en Recorte Informativo. 15 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Venimos bastante bien cumpliendo con los horarios. A tiempo, ¿sí? Bastante bien. Algo que no estamos acostumbrados. Va, más o menos, dice Diego de afuera. Bueno, pero estamos un poco mejor. Ya no está, nos acompaña Cristian. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Buen día, buen radio. Bueno, una nueva organización hoy para conocer, para compartir, para que el oyente se interiorice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los barrios de Moreno? Sí, bueno, hoy traemos a la mesa coordinadora barrial de Villa Ángela. Bueno, en este momento está funcionando ahí un centro de alfabetización, un bachillerato de adultos, una biblioteca, un taller de guitarra. Pero bueno, es una organización que está funcionando en ese barrio desde 2001 y con una historia bastante grande. Así que está bueno poder escucharlos. Bueno, es importante cuando señalaste bachillerato de adultos. Bachillerato de adultos. Alfabetización. Sí. Es decir, han hecho todo un trabajo, ¿no? De... quizás una especie de relevamiento por los barrios de Las Flores, Villa Ángela, sí, sí, y habrán detectado, ¿no? Esto, la gran cantidad de personas analfabetas que no han terminado sus estudios. Es un trabajo territorial importante. Sí, sí. Carolina en el primer audio nos cuenta justamente cómo ha sido esto. Sí, sí, es impresionante como en todos los barrios estamos viendo las últimas organizaciones que hemos traído están optando por caminar el barrio, por preguntar vecino por vecino. Bueno, ¿qué pasa en el barrio? ¿Qué se necesita? ¿Qué? Y desde el lugar, reconociendo quién es uno, qué puede hacer, activan ante esto. Muy bien, ¿te parece? Escuchamos el primer audio, escuchamos a Carolina. Carolina. Escuchamos. La década de los 90 profundizó aún más la desocupación, el deterioro de la salud y educación pública, junto con el desmantelamiento y venta de las empresas estatales. Los barrios del conurbano bonaerense fueron los más afectados por los embates de estas políticas neoliberales. A partir de esto surgieron diversas organizaciones sociales que responden colectivamente a los problemas y desafíos que la realidad les impone. Hoy, en Doblar la Apuesta, la mesa coordinadora barrial nos cuenta su experiencia. Con el aporte que hacíamos los que teníamos trabajo, pudimos alquilar un localcito y después nos plantearon, bueno, que estaba este lugar, que estaba lleno de mugre, de pasto, que en realidad era medio un lugar inseguro para el barrio. Los vecinos se empezaron a juntar y nos plantearon esto de que, bueno, que nosotros veníamos trabajando en el barrio, de por qué no utilizar este espacio. Comenzamos en el 2001, bueno, con esto de la olla popular, de los comedores y demás, y luego empezamos a pensar, bueno, qué necesidades había en el barrio que desde la organización podíamos trabajar en cuanto a lo territorial. Hicimos unas encuestas, en realidad abordando el tema de educación, cultura, talleres, a ver qué era lo que le interesaba a la gente. Y nos dimos cuenta que en realidad había muchísima más gente analfabeta, algunos, y otros que no habían, que si bien no eran analfabetos, no habían podido terminar la escuela primaria. Ante esa demanda comenzamos con un centro de alfabetización. Así que bueno, empezamos a ver la manera de poder garantizar títulos oficiales a la gente que venía, porque una de las cuestiones era seguir estudiando para, o sea, terminar para seguir estudiando o para conseguir un mejor trabajo, y eso lamentablemente está habilitado solamente desde un título, ¿no? La educación popular está orientada a la formación de sujetos críticos. Tiene un sentido político-social y este es el de problematizar la realidad a través de los saberes populares para llegar a una conciencia de clase en función de la liberación individual y colectiva. Reivindicamos todo lo que tiene que ver con la clase trabajadora. De hecho, bueno, estamos un poco también pendientes de, o sea, a nivel nacional, digo, las cuestiones que pasan, digo, esto de Terrabusi es algo que acompañamos a la lucha y que nos parece que es algo que hay que reivindicar. Lo del golpe en Honduras, digo, hay un montón de cuestiones. No estamos encerrados solamente en lo que nos pasa a nosotros, pero intentamos que los compañeros de alfabetización y bachillerato también trabajen estos temas y que no nos creamos lo que nos dice Tinelli o la tele. Bueno, ahora estamos haciendo un mural, por eso escucho el barullo, que tiene que ver con el 16 de septiembre, que tiene que ver con la noche del lápiz, con todo un laburo que venimos haciendo. Digo, cuando es lo de López, también lo trabajamos. Digo, esto de no perder la memoria y no olvidarnos de las cosas que pasaron, ¿no? De lo que somos parte de esta historia. Nosotros somos militantes y me parece que bueno, nosotros acá encontramos el espacio, acá y en la organización, el espacio que buscamos, ¿no? Y bueno, que esto se construye, digo, todos tenemos alguna inquietud, por eso estamos acá y estamos abiertos a seguir construyendo con otros y por ahí no tenemos esos vicios o que nos parece que tienen otros espacios, ¿no? del aparato, de que si no sos de tal, no somos de ningún partido, pero sí obviamente tenemos nuestra postura política. Digo, siempre estamos a favor de la clase y veo que también hay que romper un poco esto de estar solamente en el barrio y nada más. Creemos que es necesario construir algo más amplio y con otros compañeros. Y bueno, eso, en realidad lo que intentamos es que estas relaciones desiguales que tenemos en esta sociedad se puedan revertir a través de todos los espacios, ¿no? De lo que podemos hacer territorialmente, lo que podemos hacer desde la formación. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando seguridad. Bueno, la palabra de Carolina. Bueno, qué formación, ¿no? Que es la que trabajan día a día. Está bueno que al vecino se lo pueda formar, educar, para que termine su secundario, su carrera, ¿no? Pero con esto, ¿no? Insertándolo en la realidad, alejado quizás de lo que no está acostumbrado a ver cotidianamente, lo que pasa en Honduras, Julio López. Es decir, el vecino vive quizás tan encerrado, o lo hacen vivir tan encerrado a que no salga a la calle, nos hicieron vivir en este miedo permanente que no nos deja ver lo que está pasando, ¿no? Y es buena la posición que toman desde la mesa coordinadora. Sí, sí, la verdad que, bueno, no sé, uno se siente orgulloso de que existan estos espacios, porque la realidad es que, bueno, los militantes, lo que vamos buscando en los barrios cuando vamos laburando es justamente gestar esto y no encontramos la manera. De golpe, una necesidad muy concreta que es terminar la escolarización, que, bueno, ahí encontraron gente que no sabía leer y escribir, muchísima gente que no sabía leer y escribir en este espacio, y bueno, encararlo desde esta posición realmente genera personas críticas y sobre todo genera un espacio de educación totalmente distinto donde la persona se siente una persona y no un número, un alumno, ¿no? Un sin luz. Sí, no una persona que ocupa un lugar en un banco, ¿no? Sino que es algo más que eso. Es algo liberador, como creo que lo decís vos en el audio. Esto de entender la educación como la liberación, ¿no? Y que no el rol del educador simplemente, sino que puede cambiar también el rol del educador y también puede ser educado por el educando, ¿no? Vale, un poco juego de palabras, pero es así. Otra cosa que me llamó la atención también, cómo han podido lograr sostenerse a través del tiempo también y no tener una dependencia política. Bien lo dijo, nosotros cada uno tiene su postura política, pero no estamos en ningún partido político. Sostener una independencia con el trabajo, apostando a la construcción, aún teniendo el programa de encuentro, se llama el programa de alfabetización del gobierno. Están, ¿no? Sí, con el programa nacional. Sí, claro. Estaría bueno hacer aquí, bueno, un entrecomillado. El galpón, el espacio del galpón, el espacio físico del galpón, pertenece al Banco Nación en este momento porque, bueno, su dueño, antes del 2001 había sacado un crédito que nunca pagó, el lugar fue a remate y, bueno, en ese proceso de estar el espacio vacío lo ocupan, como cuenta Carolina en el principio. Bueno, estas posiciones políticas han hecho que se sostenga el espacio, ¿no? Las posiciones de los compañeros y que los vecinos puedan sostener el espacio, pero también que haya muchos compañeros, varios compañeros con causas por la toma del espacio, claro, y por la resistencia. Digo. Está bueno esto de tienen una posición que se sostiene a pesar de la represión, a pesar de los golpes, a pesar de... Bueno, en su momento hubo mucha violencia en contra de este espacio. Bien, ¿te parece que escuchamos la segunda parte? ¿Sí? Bueno, buenísimo. ¿Qué escuchamos en este en la, audio? La segunda parte, bueno, justamente, a partir de todo esto vamos a escuchar testimonios personales de integrantes de alfabetización, de integrantes de bachillerato, de compañeros militantes, de docentes, muy cortitas, pero que, bueno, que vamos a poder escuchar sus posiciones y qué genera en ellos este espacio. Yo soy Lilian Paredes y vine a ver si me pueden ayudar un poco acá a terminar la escuela. Me gusta porque me ayudó un montón, las señoras que estuvieron acá me quedé mucho, todo lo que yo no entendí me ayudó a mí. Y me gusta porque acá es más mejor que la otra escuela, porque acá te dicen, ¿entendiste lo que dije? No, bueno, te dicen otra vez. En la otra escuela te dicen, ¿entendiste? No, bueno, te digo una otra vez, nada más. Y ya saben y después no saben qué hacer. Me llamo Mónica Adriana. Llegué acá al galpón avisada por una vecina mía y ahí me fui sumando a en alfabetización, a enseñarle a la gente, ordenar un poco la biblioteca, atender chicos cuando venían por datos en algún libro. Escuchaba que se iban a marcha, cómo eran y nunca tuve la oportunidad, entonces digo, bueno, va a ser la primera vez que voy a alguna marcha, a ver si son tan feas como dicen o no. Bueno, las expectativas es de que mejore el lugar, de tener más cosas para que los chicos estudien y que se siga haciendo el bachiller popular y la alfabetización también popular, que los chicos vengan cada vez más chicos a estudiar y a aprender. Me llamo Carolina Luján, soy parte de la Mesa Coordinadora Barrial. Estoy en la organización desde el 2001, cuando surgimos. Margarita. Siempre decía, bueno, algún día voy a terminar la primaria. Por una vecina que terminó acá la primaria. Y Alicia me dice, dale, anda, que te va a hacer bien. Al principio tenía un poco de vergüenza y miedo. No, pero después... Me sentía bien porque son chicos, ¿cómo se llama? Tanto los grandes como los chicos, son muy compañeros todos. La verdad es que estoy bien, estoy contenta. Mi nombre es Noelia y me acerqué al espacio con la idea de laburar en organizaciones barriales. Yo participo en alfabetización los sábados a la mañana y en las comisiones de educación. Uno de los objetivos míos, por lo menos personales, era bueno, no solamente venir a dar algo, sino también recibir. O sea, uno aprende de ellos también, te enseñan un montón, ¿sí? En lo cotidiano, en el día a día. Mi nombre es Marilyn y yo llegué acá para anotarle a mi mamá como era nuestro nacimiento para personas mayores. Cuando vi que podía anotarme yo, me anoté también. Es un espacio libre para uno mismo, donde los problemas que tenés te desahogás acá. Venís, te distraes y dejás un poco de lado eso que tenés. Momentos difíciles en tu casa o por donde en tu trabajo, lo que sea. Venís acá y estás descargando todo lo que sentís. Espero egresar, no como estudiante, sino como persona. Esto ayuda a que los jóvenes que ya dejaron la escuela, vuelvan a estudiar. Y además que se enseñan más los valores humanos que en la escuela misma nos enseñan. Hay un testimonio que me quedó mucho cuando decía al principio quizás teníamos un poco de miedo, de vergüenza de formar parte del curso de alfabetización, pero luego no podemos poner la piel de esa persona que ha aprendido a leer y a escribir, ¿no? Debe ser una sensación impagable, ¿no? Sí, y aparte, bueno, eso, los docentes sienten exactamente lo mismo, ¿no? Esta, claro. La posibilidad que uno tiene de enseñarle a un adulto a leer y escribir y a romper con un montón de cosas. Uno, digo, encontrar una dirección, cualquier cosa, ¿no? Ayudarle a hacer la tarea a tus hijos. Realmente... ¿Cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Para que consigan un derecho fundamental, ¿no? Algo que tiene que estar garantizado desde el inicio, que es de la educación, ¿no? Sí, el límite que impone la educación formal también a estas personas es muy grande. Y ahora, a partir de que saben leer y escribir, se pueden anotar en el bachillerato popular. Después van a tener un título. Y eso le va a permitir, aún en este sistema laboral que excluye a personas de cierta edad, quizás tener la posibilidad de buscar un trabajo formal, una seguridad social, ¿no? O una manera de comunicarse con sus hijos, con el marido, o el marido con la mujer, ¿no? Cambia todo, absolutamente todo. Sí, las percepciones sobre la realidad cambian un montón también. Claro. Y generando la conciencia de clase, ¿no? Sí, absolutamente. ¿A dónde pertenecemos? Sí, la verdad que, bueno, sí, todo eso. Increíble. Por ahí también una cuestión que nos quedó afuera es que, bueno, los compañeros no estaban, parece que estuvieran laburando hacia adentro del espacio y en realidad están compartiendo un montón de espacios con otras organizaciones, intentando gestar algo más grande también, ¿no? Participan del Otro Camino, participan de la FOP, que es el Frente de Organizaciones Populares, del Frente de Organizaciones para el Poder Popular, articulan con la Universidad de Luján, digamos que están trabajando también hacia afuera. Está bueno recordarlo y tener en claro esto también, ¿no? Las organizaciones no nos podemos quedar en nuestro espacio chiquito porque nos perdemos. Muy bien. Bueno, y Cristian, para la semana que viene también tenés algo preparado, ¿sí? ¿Otra organización? Todavía tenemos siempre tenemos. O hay que trabajarlo en la semana. Hay que confirmar en la semana, digamos que siempre estamos charlando con varios, así que no queremos adelantar para no. Bueno, la próxima, a nosotros nos gustó mucho el invitado en piso también. Podría... Quedamos muy conformes, vos también. Sí, sí, yo estaba muy contento, la verdad que sí. Sí, podemos pensarlo. Podemos pensarlo. Bueno, Cristian, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bueno, hasta el próximo jueves. Si quieren saborear lo que yo traigo, les juro que no se arrepentirán. Traigo una receta exquisita que yo sé que le van a gustar. Bistec con su mojito para empezar, arroz con su chorizo probarán, con unos guineitos con su bacalá, ensalada de aguacate que no faltará. Y ahora presentamos a Chau Cuba, que con su ritmo sin igual va a cocinar. La pantalla está para usted probar. Pruébalo tu casera, mira, vengo a gozar. La salsa ya está para usted probar. Arroz con chorizo traigo, guineo para adornar. La salsa ya está para usted probar. Tiene sabor condimiento, pruébalo y tú verás. La salsa ya está para usted probar. Traigo tomate y pimiento, cocino para cocinar. La salsa ya está para usted probar. Viste, con mi mojito tengo mi socio para empezar. La salsa ya está para usted probar. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Estados Unidos, control de Internet ahora es compartido. Washington ha firmado una declaración de compromisos por la que por primera vez da autonomía al ente regulador de Internet, la Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet. Hasta ahora, esta corporación operaba mediante un acuerdo que otorgaba la capacidad de supervisión de sus actividades al Departamento de Comercio de Estados Unidos, el cual había provocado críticas de otros países por su carácter monopólico. De este modo, el nuevo convenio hará que la corporación pase a estar controlada por grupos independientes, incluyendo representantes de gobiernos de todo el mundo. El acuerdo entra en vigor el 1 de octubre, cuando se cumplen 40 años desde que dos computadoras fueron interconectadas con el primer prototipo de Internet. Nacionales. aportes en la justicia electoral intimó al Frente para la Victoria Bonaerense a que unifique el registro de aportantes de campaña que entregó el lunes pasado. El oficio se emitió después de que un diario nacional revelara ayer que el partido oficialista presentó dos versiones distintas de la recaudación. La ley exige que el informe de financiamiento se realice en papel y en soporte magnético para ser publicado en la web. En el documento en papel se aseguró haber juntado contribuciones por más de 13 millones, mientras que en el soporte digital declararon casi 15 millones en donaciones. Los responsables de la campaña dijeron al juez electoral Manuel Blanco que se trató de un error de software en la carga de datos, además de las 97 personas que están en una lista y no en la otra. Provinciales. Corrientes, corte en Yaciretá. Un grupo de trabajadores cortaron el acceso a la planta generadora de Yaciretá en la ciudad de Ituzaingó, ya que aseguran que, discriminados por la entidad binacional Yaciretá, no reciben mercaderías y compensaciones que la institución otorga a los afectados misioneros. La asamblea decidió realizar cortes ayer hasta las 12 del mediodía, diariamente hasta obtener respuestas, según indicó Héctor Balikov, el abogado de los misioneros, quien aseguró además que son alrededor de 33 los manifestantes. Reiteraron además el pedido de 51% de los ingresos de energía para asegurar el mantenimiento del medio ambiente. Locales. En posición, el concejal Mirko García explicó a Recorte Informativo que la marcha que semanas atrás realizó la Fuerza de Acción Peronista a Plaza de Mayo tuvo como objetivo alcanzar un reconocimiento del gobierno nacional y obtener una inserción en el plan de empleo a través de cooperativas. García señaló que la articulación entre municipios y organizaciones es importante para evitar que una solución pueda convertirse en un problema. Entendemos que lo que puede llegar a ser una solución se podría convertir en un problema para los intendentes, y nosotros previendo y ante nuestra lectura política fuimos a dar aviso que nosotros no queremos ser parte de ese juego. Nosotros queremos seguir trabajando, seguir construyendo, tratar de arrimar soluciones al barrio a través de Nación o de los municipios. En este caso entendíamos que el municipio se iba a ver en severas complicaciones en la distribución de las cooperativas, por eso decidimos marchar a Plaza de Mayo. El legislador oficialista justificó la movilización a Capital al entender que los cupos asignados para Moreno serán insuficientes para asistir a la masa de desocupados. A un municipio como el de Moreno, si le da un cupo de 30, 40 cooperativas, sabemos que muchos compañeros van a quedar fuera de ese sistema. Y nuevamente los intendentes tienen que recurrir al gobierno nacional, el gobierno nacional tendrá que aceptar o no ese reclamo. Nosotros entendimos que debíamos cortar camino y marcar esta posición antes de que esto suceda. Por último, Mirko García reconoció que lo que hace falta es trabajo genuino y frente a los rumores de utilización clientelar del programa, dijo lo siguiente. Lo que se merecen nuestros compañeros y nuestro pueblo es trabajo genuino, y de lo poco que se pueda sacar de esto nadie tiene que tocarle un peso. Esta es la conciencia que hay que ir generando. Esto no debe convertirse en una prebenda política o en un elemento de extorsión política. Si alguien lo hace de esta manera, está errando el camino y está incurriendo también en un delito. Por eso fueron a Capital Federal ustedes, para que no se genere esta estructura. Nosotros fuimos a Capital con esta conciencia clara, es decir, que integramos una organización que es provincial y a plasmar este pensamiento que estamos dispuestos a plasmarlo en cualquier foro en el que nos encontremos. Es la hora 10:38, 13 grados la temperatura, 72 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale.

decíamos en el comienzo del programa que teníamos varias informaciones para compartir en esta mañana, y una de ellas es la conferencia de prensa que se realizó ayer en la Catedral de Moreno, aquí en el centro, de trabajadoras sociales del Patronato de Liberados, la familia de Alejandro Sánchez y el abogado Néstor Maggieri, que entiende la causa, la cual dimos a conocer hace 45 días, cuando en Las Catonas, en el complejo de Las Catonas, la policía ingresó a un departamento buscando a una persona que estaría involucrada en hechos ilícitos, y Alejandro Sánchez en ese momento quedó detenido, y luego vinieron las denuncias, quedó detenido por abuso y resistencia a la autoridad. Lo que siguió fue que la familia denunció una tortura hacia Alejandro Sánchez, y que ayer en algunas imágenes se podía ver, había fotografías de cómo había quedado el rostro de Alejandro Sánchez, las piernas, las manos, bueno, moretones por todos lados. Esa fue en la forma que actuó la policía ese día cuando ingresaron al departamento de Las Catonas. Buen día, Cintia, buen día, ¿cómo te va? Bueno, viste, cuando uno ve diferentes hechos de violencia, recién venimos de un desalojo, en aquel momento, hace 45 días, cuando sucedía lo de Alejandro Sánchez, nos llamaban por teléfono, lo mismo que sucedió hoy, para avisarnos que la policía había maltratado, torturado a una persona que se encontraba en su casa, como bien lo decías vos. Se lo acusaba de defender a un menor que sí, tenía que estaría causa, involucrado, ¿no?, en una causa, sí. Y luego se lo había golpeado en la comisaría. Nancy Yapura estaba ahí, embarazada, perdió un bebé en ese momento por el estrés y también por el daño que le hicieron. A Alejandro Sánchez le pegan adelante de sus hijos. Él se encontraba solo en su casa con sus dos niños, tenía que cuidar. Nancy tenía un peligro de aborto, por eso estaba internada. Él regresa a su casa a buscar cosas para llevar de nuevo al hospital, y sucede lo que ya, y ahora Néstor Maggieri, el doctor Néstor Maggieri, va a contar. Es muy trágico todo, historias que duelen realmente en el alma y que uno entiende y pregunta, ¿y quién hace algo con esto? ¿Quién es responsable de esto? Bueno, hoy hay gente trabajando, ayer hubo gente que lo denunció y se realizó en Moreno la conferencia de prensa que Rubén Bustamante y vos pudieron asistir. Entonces es importante tener en cuenta que hay gente trabajando y que nos permite seguir con este caso, y que este caso no quede solamente en aquel hecho, hace 45 días, cuando íbamos nosotros y solamente teníamos la nota de Nancy y Alejandro, que no lo podíamos ver porque no nos permitían entrar al hospital donde estaba siendo atendido, en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Escuchamos el primer testimonio, la palabra del abogado Néstor Maggieri, explicando el caso de hace 45 días y qué es lo que ha transcurrido en todos estos días. Un policía que iba de civil en una camioneta policial patrullando por Catona ve a un muchacho que ya se había fugado varias veces, se bajó de la camioneta corriendo y lo salió a perseguir. Ya lo había agarrado dos veces, él mismo, a este muchacho. Se largó a como venía, con el arma en la mano. Este chico entra en la casa de Sánchez, que estaba abierta porque estaban los albañiles trabajando. De hecho, hemos apuntado las fotos, está la mezcladora de cemento adelante, el material de construcción, por la puerta de frente, planta baja, edificio 404, entra este muchacho, la patrulla policial viene de atrás, toda de civil, los primeros tres o cuatro. Este chico sale por la ventana de atrás, donde estaba el patio, donde estaban pegando un porcelanato, que también estaba juntado en la causa, y ahí Sánchez, cuando los ve de civil y armados, y con el nene de 3 años que estaban almorzando, salió fue atacado, porque así fue. La propia policía en su declaración dice que ingresaron a esa casa peleándose con Sánchez. Los testigos lo han ratificado, y aún así el sospechado es Sánchez por atentado a la autoridad, cuando fue Sánchez el que sufrió el atentado. Después quisieron esto, enlodarlo en una especie de que Sánchez salió a defender a un familiar. Los familiares de Sánchez son la esposa, la madre, sus hijos y sus sobrinos. Sánchez estaba dentro de la casa, hemos juntado hasta la foto del picaporte, que estaba absolutamente roto, porque Sánchez se alcanza a agarrar del picaporte para evitar que entre la patrulla de civil a la casa, donde estaba el nene almorzando, estaba comiendo con el papá, y ahí mismo le pegaron. Ahí en las fotos están las manos donde le pegaron con la culata, los tobillos donde también le pegaron con la culata de las escopetas y las caras de Sánchez, donde más de 4 personas le pegaban a Sánchez. A todo esto, este muchacho que ya se había fugado varias veces, se había ido absolutamente, y se quedaron solo, pura y exclusivamente pegándole a Sánchez. El problema de Sánchez fue estar en el lugar equivocado y aparte el oficial que saltó de la camioneta cual cowboy a perseguir a un supuesto delincuente, se golpea el hombro con una escalera. En la Catonas tiene una escalera central con una como una especie de pared divisoria y se golpea el hombro con esto. Y lo acusan a Sánchez de pegarle a él. De una manera muy, muy particular, dice este oficial, el oficial Pintos, en su declaración, que se tuvo que rectificarla varias veces con ayuda de la fiscal, de que mientras detenía a este tal Peca, le pone la rodilla en la espalda, una mano sobre el cuello desde atrás y con la otra se saca a la esposa. Ahora, no sé con qué mano, el propio Pinto dice que lo empuja a Sánchez y que Sánchez lo ataca. Cuando yo hablaba con Nancy Yapura, que es la señora de Alejandro Sánchez, me decía, yo no entiendo porque no tiene nada que ver en esto que pasó y las denuncias que tiene tampoco son las adecuadas, pero sí es cierto que Sánchez estuvo detenido 3 meses antes, que ya se encontraba trabajando, y también lo que significa todo esto a la hora de analizarlo. Cuando hoy, antes de presentar el programa, hablábamos de la complejidad de un tema y también de la explicación que luego da Gabriela López, de la estigmatización que se puede hacer de alguien que estuvo en la cárcel porque sí cometió un delito en algún momento, pero que en este caso no es responsable y encima tiene que sufrir las torturas directamente de personal de la comisaría de Catonas. Bueno, ayer Gabriela López también explicaba esto y decía lo que es el complejo de las Catonas, ¿no? Los que viven allí. Permanentemente cualquier persona que está en la calle, en una esquina, con un grupo de amigos, puede ser levantado por la policía directamente, con esas palabras, levantado, y llevado a la comisaría por averiguación de antecedentes. Tenemos en la puerta del complejo de las Catonas, casi todos los días o día por medio, un promedio de 30 gendarmes, también palpando y revisando a toda persona que ingresa al complejo. Bueno, esta es la situación que se vive, y Gabriela López lo explicaba. En otros casos también, porque el de Alejandro Sánchez es solo uno que se conoció, que a través de Néstor Mancheri y de las trabajadoras sociales del patronato se da a conocer. Y las pruebas que esbozaba Néstor Mancheri son más que suficientes para entender lo que pasó ese día. Si te parece, Cintia, escuchamos el segundo audio del abogado Mancheri y aquí explica las contradicciones del policía Pintos, que primero dice que fue agredido por Sánchez cerca de la comisaría, como explicaba ahí que cuando estaba subiendo la escalera, luego que fue en el departamento en realidad donde sufrió los golpes, y aquí es lo que ha descubierto el abogado en las declaraciones de este policía. Sumado esto, como para agregar algo más, a la mala atención que reciben muchos de los presos cuando se dirigen al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Cuando fuimos nosotros a verlo, a Sánchez, las condiciones no eran las mejores, tampoco. Empieza a contradecirse Pintos en la declaración, y esto es lo que a nosotros nos preocupa, a mí en lo particular me preocupa en el ejercicio de la profesión, que no hay un proceso justo para todos. Entonces, Sánchez es el que tiene que estar demostrando desde hace 2 meses, que está detenido casi 45 días, que él no solo es inocente, sino que él no atacó a esa persona, sino que fue atacado cuando debería ser a la inversa. Y Pintos, que es funcionario policial y declaró en el procedimiento que en realidad Sánchez lo ataca después para que se vea la fuga este tal Peca, en la declaración ante la fiscal inicia su declaración con que Sánchez lo ataca apenas lo detiene a Peca. Al contradecirse de esa manera, la fiscal dice, bueno, usted rectifica en todo lo que se contradice con la anterior. Entonces, es imposible desde el punto de vista del debido proceso, parecería ser para determinada gente ejercer su defensa, pues en definitiva lo que estábamos haciendo era ejerciendo la defensa en el marco que nos da la justicia. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo detienen a Sánchez acusándolo de atentado a la autoridad, lo llevan a la comisaría donde le siguieron pegando, lo llevan al hospital de Vicente López de General Rodríguez porque se le desmayó, en el hospital lo quieren dejar internado, le piden consulta al jefe de calle y le dice que no, se lo llevaron de nuevo y lo llevan a la fiscalía a indagar. ¿Cómo será el estado de gravedad de este chico cuando lo llevan a declarar que había un médico de la red de emergencia médica de Moreno presente ahí? Aparentemente se le desmaya, le hacen firmar a Sánchez, Sánchez firma con su apellido y aparece en la indagatoria un rulo de inexplicable significado y de esa manera resuelven un proceso con la indagatoria y la fiscalía que interviene, que no fue la 4, esto hay que decirlo, sino la UFI 8, la del doctor Lorenzo, pretende sacarse de encima la causa ese mismo día y elevarla como flagrancia a Mercedes, con lo cual todos sabemos que esperar un juicio en Mercedes deviene en 4 o 5 años. Acá si no hubiésemos tenido un juzgado de garantía que dijo, no señores, esta causa no se eleva, sino que se investigue, no hubiésemos podido ni siquiera llevar los testigos que ese mismo día de la detención los familiares llevaron a la fiscalía. Tenemos otros audios para compartir, son muchos, fue una conferencia de prensa extensa porque son demasiados los testimonios que comprometen el accionar de la policía bonaerense y de la comisaría octava de Las Catonas. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Nancy Yapura, es la esposa de Sánchez, que cuenta el proceso de detención y selección y tortura, y también cuál ha sido el accionar en estos últimos 45 días. Actualmente, Alejandro Sánchez se encuentra detenido en la comisaría de Trujuy. Bueno, y Nancy lo va a ver diariamente o cada vez que se permiten las visitas, ¿no? La condena continua, parece, no termina de acabar. Uno no termina de pagar un error, parece que cometió antes, pero que se sigue estigmatizando. Escuchemos a Nancy Yapura, que es la señora de Alejandro Sánchez. Fue un momento muy feo, que no se lo desea a nadie tampoco. Bueno, ese día, bueno, a mí me lleva él a internar, porque yo estaba con dolores, bueno, me lleva. Me quedé internada yo. Yo estaba embarazada de 3 meses. Bueno, quedo internada ahí, bueno, él se va a buscarme ropa. Bueno, mandó ropa con mi sobrina. No sé, se queda con mi nene, porque en ese momento mi suegra está haciendo unos tratamientos, todo eso. No había nadie, se queda con el nene. Bueno, lo que me relata es que estaba comiendo con el nene, que sale así porque escucha el lío, que entró alguien por la que sintió que gritaban o gritos, él sale por delante. Estaba comiendo con él y sale para adelante, a mirar qué pasaba. Y en ese momento dice que se le atropella la policía, que no sabía que era policía, que estaban de civiles, la policía que entró a mi casa. Estaba de civiles que entró y él no dejaba pasar porque en ningún momento se dijeron que eran policía, nada de eso. Bueno, y en ese momento quisieron entrar y no dejó que entrar, porque el nene estaba comiendo, estaba con él. No dejó que pasen a la casa. Y ahí empezaron a pegarle, dice que no dejaban que le pegaban con los revólver, todo, y que el nene lloraba. El nene gritaba, no pegue a papá. Y él mismo le preguntaba qué le pasó a papá, y él dice, los bomberos le pegaron a papá. Los bomberos le pegaron a papi. Y ese no, momento ese horrible. Siguió a la comisaría, porque no le puede preguntar al doctor. Sí, ¿no? Bueno, después... Eso era un marco superior, ¿no? Está bueno, de lo que tanto le pegaron ahí en la puerta de mi casa a mi marido, él no se acuerda ni el momento cómo lo subieron al patrullero, porque se desvaneció. No sabe cómo llegó a comisaría, de tantos golpes que ya le dieron ahí. Bueno, y dice que, bueno, las palizas que le daban le tiraban agua. Le tiraban agua para que vuelva en sí. Y agarré... ¿Que la policía le decía algo? No, se ve murmullaba, corte de murmullo de la policía. Claro, porque él tanta paliza encima... tenía una parte del oído que hinchaba así, que no escuchaba bien tampoco. Pero de la paliza que le dieron, se desvaneció como 3 veces, tiraban agua y le seguían pegando. Y bueno, ese mismo día lo llevan al hospital de Rodríguez, me cuenta. Que lo llevan al hospital de Rodríguez.

hamburguesas y panchos, variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. Macpato Fat Food, calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center, local 120. Macpato Fat Food, hamburguesas y panchos. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, ¿eh? Es www.moreno... Pará, que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. www. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia descubre un yacimiento de petróleo liviano. La empresa Gas to Liquid International, filial boliviana de la siderúrgica india Jindal, informó ayer que encontró petróleo liviano al perforar su segundo pozo en El Palmar, ubicado en el oriente de Bolivia. Actualmente Bolivia importa ese combustible de Venezuela para cubrir la demanda interna. Se han iniciado estudios para conocer la cifra exacta de las reservas de petróleo y la producción diaria que se obtendrá del yacimiento. Las operaciones para explorar y explotar los pozos del Palmar junto a la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se iniciaron en mayo pasado con el apoyo financiero de la empresa Jindal. Nacionales. ¿Contaminación comprobada? La embajadora Susana Ruiz Cerruti, quien encabeza la delegación argentina en el proceso judicial de la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto por las pasteras de Botnia, aseguró que se pudo probar ante el tribunal que la empresa contamina las aguas del río Uruguay. Cerruti informó que se presentó ante la Corte un voluminoso trabajo realizado por 90 expertos, del cual se evidencia que ya se han producido daños y síntomas de cambios en el ecosistema del río a consecuencias del trabajo de Botnia. La embajadora también negó en declaraciones radiales que en reuniones previas de autoridades uruguayas y argentinas, el gobierno haya dado su consentimiento para la construcción de las papeleras en el año 2003. Provinciales. Santa Cruz. Personal judicial tomó el Superior Tribunal. Un grupo de trabajadores de la justicia ingresaron al edificio del Superior Tribunal de Justicia y decidieron permanecer allí hasta que las autoridades judiciales los atiendan y le den respuestas claras a sus reclamos. Los trabajadores reclaman por una serie de ajustes salariales que vienen solicitándole a los jueces, quienes fueron denunciados por el gremio por no haber cumplido con las paritarias y haberse retirado de allí interrumpiendo todo tipo de negociación. Locales. En la calle, por orden del juez de paz Juan Francisco Radrizani, personal de la comisaría primera de Moreno desalojó a dos familias del barrio Jardines. El procedimiento se realizó a partir de las 7:40 de la mañana del día de hoy y contó con más de 20 policías y un camión de la municipalidad que cargó las pertenencias de los damnificados. La desesperante situación está enmarcada en el proceso de estafa que durante varios años llevó a cabo Eduardo Teófilo Eirachar, prestamista y usurero que cerró sus oficinas comerciales, hecho que impidió que las personas que tomaron los créditos pudiesen pagarlos. Karina Machado, madre de 4 hijos, estaba sola cuando esta mañana desembarcó el cuerpo de efectivos policiales para desalojarla de su vivienda ubicada en las calles Democracia y Joaquín B. González. Y un juicio que tenía mi suegra, no sé, de una plata que debía, ya nos habían avisado, pero después quedó en la nada, como que no iban a, quedó todo en la nada. Y hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, vinieron con la orden de desalojo, sin avisarnos, sin nada. Yo tengo 4 chicos, tengo 3 nenas y mi bebé que tiene 2 años. No tenemos a dónde ir. Vinieron con 20 policías. Y bueno, ahora estamos en la calle. Mi suegro tiene cáncer, sacaron a mi suegro. Karina dijo a Recorte Informativo que no se opuso al desalojo para evitar un daño mayor a sus hijos. Vinieron, vino mi cuñado y tuvimos que sacar las cosas, pero no nos quedaba otra por los chicos y el miedo de que ellos se me asusten más porque había una cantidad de policía impresionante lo que era. ¿Los chicos qué te decían? Y lloraban, mi bebé a los gritos, lo tuve que sacar, a mi suegro enfermo lo tuve que llevar a la casa de mi cuñada. Así que así fue. Sacaron todas las cosas, ¿no? De acá de... Sí, todas las cosas. ¿De la casa? Sí. ¿Dónde te la llevaron? Yo en un vecino de enfrente. Yo no tengo dónde ir. Una consigna policial quedó en la vivienda que debería ser ocupada por Leoncio Cabred, el hombre que se la habría comprado al prestamista y estafador Eduardo Eirachar, de fuerte vínculo con el juez de paz Radrizani. Es la hora 11 y 11 minutos, 13 grados, la temperatura 72, se mantiene el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio. Siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Cantándole a mi pueblo voy, de país en país. Dejo en verso lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero del dolor. Traiga un vino, case esos cueritos y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores. Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Por la movilización de los trabajadores de la ex Terrabusi, el tránsito se ve afectado con fuertes demoras hasta la zona de Retiro. Último titular de Clarín en consonancia con el Espejito de Colores. ¿Cómo te va, Cintia? Bien, te saludo de vuelta. Terminando. Te extrañé, güey. Te extrañé acá, estuve solo. Vicky no me acompañó. Mentira. Mentira, dice. Estuvo Vicky. Acá. No, Diego tampoco. Bueno, pero ya estamos acá, mañana vamos a seguir. Era importante lo que estaba sucediendo allí en Jardines. Y también llegamos en el momento indicado, porque si llegamos un poco más tarde ya no iba a estar la presencia policial allí. Es importante seguir este tema, averiguar los testimonios, como yo te decía, Rodrigo, de parte de la policía o del encargado que estuvo ahí observando el desalojo. No pudimos obtener, porque se decía que era una orden directa desde el juez Radrizani, entonces cualquier explicación debíamos ir hasta el juzgado de paz para entender qué era lo que estaba pasando. Metodología que ya se repitió varias veces relacionada con estos terrenos y que implica la estafa directa. Ustedes escucharon los testimonios, no hay mucho más para agregar, aunque sí de nuestra parte seguir investigando qué sucede con estos terrenos y cómo va a seguir acompañando también a Karina Machado, que está junto con sus cuatro hijos, quedó ahora en la calle. Bueno, ¿cómo va a seguir? ¿Quién la tiene que asesorar? Desde la Dirección de Derechos Humanos, ¿se podría ver de algún alguien? Tipo? No había nadie del municipio. Bueno. Sí, lo que se puede intentar es conversar para ver qué solución se le puede dar. Sabemos los pasos burocráticos que se tiene que seguir para llevar adelante esto y que muchas veces la gente con menos recursos tiene más dificultades para llegar a cumplir todos estos pasos y tener alguna solución. Tampoco la Dirección de Derechos Humanos intervino en el caso de Alejandro Sánchez, ¿sí? En lo que ocurrió en Catonas. Mañana, Rubén Bustamante nos completaba la información, mañana finaliza el proceso previo en cuanto a lo judicial para ver si este caso va a juicio oral, ¿no? Si Alejandro Sánchez es llevado a juicio oral por el delito de abuso y resistencia a la autoridad. Rodrigo, una semana realmente agitada en lo que fue en temas de información. A nivel local se generaron distintos tipos de conflictos, en los cortes de rutas también, las protestas, los reclamos, la búsqueda de garantizar los derechos. Mañana vamos a seguir, tenemos una entrevista muy importante que Rubén Bustamante le hizo al concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Mirko García, para compartir con ustedes y también para entender un poco más lo que significan las cooperativas y la instalación de las cooperativas aquí en Moreno. Ayer estaban en el Centro Universitario de Moreno el concejal Villaverde, Carlos Villaverde, y también Patricia Jorge allí presente. Le consultábamos al respecto, teniendo en cuenta que desde el IMDEL y desde el área de cooperativas... ¿Te dio una nota, Patricia Jorge? No. Más Villaverde claro. Tampoco. No, Villaverde tampoco. Lo que sí le consultábamos era cuánta cantidad de fuentes de trabajo llegaron a Moreno. Patricia Jorge decía que solamente había 1,000. Número que no cierra. 1,000 personas que estarían integradas a este plan de cooperativas. Y que este plan recién se lanzaría hoy en Merlo, a partir de las 6 de la tarde. Hoy está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, viene a Merlo. Anunciando cómo se va a llevar adelante una metodología que se habló por cadena nacional, porque se así lo escuchó por cadena nacional, pero que muy pocos o casi nadie sabía cómo se iba a implementar. Lo cierto era que había que incorporar dinero para poder asistir a aquella cantidad de desocupados que hoy no es un número escondido, sino que todos sabemos que la realidad pega y pega duro para aquella gente que no tiene un lugar donde trabajar. Te repito, Cintia, porque quizás no lo escuchaste, ayer a la presidenta cuando habló en Córdoba, referido también a otro grupo de trabajadores que hoy están desocupados y que son los trabajadores de Kraft. ¿Qué dijo la presidenta en relación a los cortes, ¿no? Este reclamo que hay de la parte empresarial, de cierto sector de la sociedad también, tenemos que terminar de promover la organización para impedir el ejercicio de los derechos de los otros. Tenemos que organizarnos para ejercer nuestros propios derechos que nunca pueden pasar por impedir que otro circule, trabaje o estudie, porque hace a la libertad. Esto fue lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién vela por la libertad y los derechos de los trabajadores, no? Cuando son detenidos, cuando son maltratados, golpeados y también cuando se garantiza la fuente de trabajo. A veces preguntamos cuál es el rol del Estado. Bueno, algunos sabemos cuál es el rol del Estado hoy, pero ¿cuál debería ser? Bueno, estar ahí para garantizar los derechos de también los trabajadores y evitar lo que se denomina o lo terminan llamando caos social, cuando en realidad es velar porque se cumpla lo que corresponde. Sí, aquí se tiene que cumplir el derecho de los trabajadores a mantener sus puestos de trabajo y esto va a evitar que se corte una autopista o una ruta. Y también se garantice el derecho a circular de quien va en su automóvil a su trabajo o a distintos tipos de actividades, ¿no? Termina siendo una pelea entre ciudadanos, ¿no? Y nos olvidamos cuál es el verdadero conflicto acá. ¿Nos vamos yendo, Cintia? Nos vamos yendo. Mañana, bueno, como ya dijimos, la entrevista con Mirko García, importante entrevista que realizó Rubén Bustamante, y también, bueno, para compartirlos con ustedes. Tenemos un algo para compartir también. Sí, la peregrinación a Luján. 35ª peregrinación a Luján se va a realizar... El sábado. El sábado. 3 de octubre, 12 horas. ¿Vos salís allá de Cintia de Rivadavia y General Paz, de Liniers? No. y también la peregrinación por el cumpleaños de Diego de Cut. ¿Qué? ¿Cumplís año el sábado? Por eso dice. Claro. Claro, nosotros dejamos de hablar porque lo escuchamos a Diego, pero en realidad el otro lado es más complicado. Peregrinación juvenil a Luján, ¿sí? 35ª peregrinación, a partir de las 12 horas. Bueno, si no te podés ir sumando a medida que va a pasar por Moreno, obviamente, por la calle Mitre. Otro dato, Comité Frente Amplio informa que ya están disponibles los vouchers para viajar a Uruguay, retirarlos en Nemencio Álvarez, el 400, concurrir con credencial a partir de mañana a las 7:30. Recordemos que las elecciones en Uruguay son el 25 de octubre. Para los que quieran ir y votar. Muy bien, el gobierno de Tabaré Vázquez ha subsidiado los pasajes para quienes entendemos son militantes o integrantes del Frente Amplio, así que quienes viven aquí en Moreno, hay aproximadamente 30.000 uruguayos que viven en Moreno. Bueno, tienen la posibilidad de viajar. Finalizamos recorte informativo el día de hoy. Creo que no hay más notificaciones. No. No hay más notificaciones. Miramos los carteles. No. En la operación y puesta en el aire estuvo hoy Diego Dicut. En la producción Victoria Espinosa. El equipo informativo Rubén Bustamante, que ya se retiró, Rodrigo Pagalday, Fernando Ochoa, que nos debe estar escuchando de la casa. No se pierda Nunca Es Tarde a partir de las 15 horas. Y quien les habla, Cintia Medina. Hoy nos acompañó Cristian en la columna. Y se quedó toda la mañana de organizaciones sociales. Muy bueno el trabajo que hizo Cristian hoy. Lo estábamos escuchando de regreso a la radio para poder compartir con ustedes. Nos vamos, hasta mañana, que tengan buen día. Hasta mañana. Chau.